que sí, dime que sí. Este ardor que me atormenta no lo quita otra cosa que una noche a tu lado que esté llena de pecado. Dime que sí. Mi boca pierde el habla y yo no tengo el valor de pedirte que te quedes por limosna o por pasión. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Dime que sí, dime que sí. Entra en mí de una manera tan perversa y tan sutil que confundan la frontera de un ser bueno y de un ser ruin. Dime que sí, dime que sí. El sabor de tu veneno es el néctar de tu hombría. El sabor de lo que es bueno son tus besos, vida mía. Y ya no dudo en gritar, y ya no dudo en pedir que me ensucies con tus manos. Por favor, dime que sí, por favor, dime que sí, dime que sí. Necesito sin reparos lo que ofreces, lo que das. Dime que sí, dime que sí. Ese sí de tu respuesta, de tu boca que algún día jugueteaba porque sí. Que mi boca pierde el habla y yo no tengo el valor de pedirte que te quedes por limosna o por pasión. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Dime que sí, dime que sí. Entra en mí de una manera tan perversa y tan sutil que confundan la frontera de un ser bueno y de un ser ruin. Dime que sí, dime que sí. El sabor de tu veneno es el néctar de tu hombría. El sabor de lo que es bueno son tus besos, vida mía. Y ya no dudo en gritar, y ya no dudo en pedir que me ensucies con tus manos. Por favor, dime que sí, por favor, dime que sí, dime que sí. Necesito sin reparos lo que ofreces, lo que das. Dime que sí, dime que sí. Ese sí de tu respuesta, de tu boca que algún día jugueteaba porque sí.